Cuando llego, ella lo mueve. Se me hace la otra, todavía me quiere. Siempre fui un rock antes que me peguen. No paro el billar y no culpa del M. Me puse la gafa pa' que no me reconozca. Miro pa' otro lado y me persigue otra loca. Dice que me ama por más que no me conozca. Yo no tengo drama mientras que lo mueva sola. Voy nublado caminando por el club. 20 raches bailando a poca luz. Destapando wiki honey con mi crew. Armando 5 de bajante del club.